momento para entrar en contacto con el noveno arte. Raúl Sogún ya está buscando sus ahorrillos, ya está mirando las alcancías, las huchas, y está yendo de ellas toda suerte de monedas y billetitos. ¿Por qué? Porque se acerca al Salón del Cómic de Barcelona y ahí lo va a invertir todo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Andamos buscando el último céntimo hasta abajo de las piedras. Estás ahí con tus euritos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que... Bueno, va a ser un salón bastante interesante, va a haber gente curiosa y bueno, además de la cantidad de novedades ingentes que vamos a tener, series nuevas, reediciones, que bueno, siempre acabas picando en alguna, siempre hay algún detalle y bueno, pues tenemos un par de caprichos en mente, comprar un par de originales y bueno. A ver, cuenta, tu pieza codiciada, ¿cuál será? Hombre, andaremos por allí, sí me gustaría tener un original de Dave Gibbons, de David Lloyd o Sienkiewicz también, y bueno, también hay alguna cosita por ahí, coger un original siempre te hace especial ilusión y este año hay mucho donde elegir, entonces bueno, miraremos entre todos y veremos qué se puede conseguir. Muy bien, ya nos dirás. Bueno, ¿ya has ido a ver la de los X-Men? Sí, fuimos ayer, fuimos a última horita, a disfrutar bien por la noche y bueno, salimos un poquito así, pero por lo menos ya conseguimos verla. Sí, pero a ver, impresiones. Impresiones que bueno, quizá gracias a Dios los nuevos personajes que han metido, como la bestia que hace el actor de Fraser, está simplemente perfecto, es un actor como la copa de un pino, está muy bien caracterizado, y después bueno, el nuevo personaje Kitty Pryde, que era uno de los fetiches que muchos seguidores de la Patrulla X tenían y echaban de menos como papel protagonista dentro de las películas, bueno, pues ya se lo han dado. El resto, bueno, quizá flojea un poquito de guión con respecto a lo que es la segunda y que veremos esta semana también en televisión y podremos comparar. Y bueno, pues quizá es mucho efecto especial, mucha acción, quizá demasiada. Entonces, bueno, pues la gente que le apetezca ver una peli de entretenimiento, grandes efectos especiales, cosas muy curiosas que no se vieron, como ese interior del pájaro negro o la sala del peligro, pues bueno, ahí están, y sí las pueden verlo. O sea, es que si hubiéramos unido las dos películas, todo lo bueno de guión que tiene la segunda, con todo lo espectacular que tiene la tercera, hubiera quedado una cosa muy curiosa. En resumen, no es el mismo guión de la segunda entrega. No, ha bajado un poquito en calidad, porque esperábamos la saga de Fénix Oscura, Pajarito de Fuego, Jean Grey, El Cruz de Fuego Infernal, algún detallito más, y bueno, pues se ha quedado en un pequeño problema de doble personalidad. Saca un poquito de la manga y un poquito forzado, pero bueno, está y queda entretenido. Ser o no ser mutante. Bueno, sí, básicamente lo que pasa es que aquí viene a ser algo así como tengo poder nivel 10, tengo poder nivel 100. ¿Puedo comerme un mundo o no? ¿Qué nos podemos merendar? Y te quedas con el personaje de la bestia, ¿no? Sí, hay que reconocer que la caracterización, el modo de hablar, los gestos, en los momentos de pelea y de acción que le han dado, está muy logrado. El hecho de que aparezca al revés, leyendo un libro como siempre, y bueno, pues la expresión de buena persona que tiene en Fraser y bueno, pues la ha trasladado a la bestia, sí es el espíritu del personaje, y bueno, pues quizá ha sido lo que más gusto ha tenido. Mira, luego vamos a poner las leyendas urbanas de Bruno, que va a hacer leyendas urbanas de famosos, y la verdad es que Fraser podía entrar en ese capítulo, porque se llegó a decir que incluso había muerto. Sí, bueno, ha ocurrido con muchos actores arquetípicos. Pasó de ser un personaje secundario en Cheers a tener su propia serie. Sí. Y bueno, pues es un actor secundario muy recurrente y que, bueno, te tienes que fijar mucho en qué es él. Pues una vez que lo has calado y le pones la imagen, hay que reconocer que le da una fuerza y un espíritu muy chulo. Quizás sea el mejor regusto que te queda después de la cantidad de acción que tiene la película, porque el 95% del metraje es acción y otro 5% son excusas para tener escenitas. Bueno, pues ahí está, los X-Men, la tercera entrega, la definitiva. Bueno, yo no sé, este personaje que me propones, Raúl, el apellido es impronunciable, ¿eh? Sí, es uno de los grandes problemas que tenemos en España, Bill Sienkiewicz. ¿Bill? Sienkiewicz, dejémoslo así. Sienkiewicz. Sí, supongo que en Barcelona tendremos la pronunciación correcta. Pero es norteamericano. Es americano, es americano, pasa es que bueno, es de ascendencia europea, pero sí es de Estados Unidos y bueno, pues criado y nacido allí. Lo que pasa es que bueno, lo hemos traído aquí en otra ocasión con el top 10 de entintadores. Lo que pasa es que bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en él con la excusa de que va a venir al salón y la gente lo conozca porque es un personaje muy curioso. ¿De qué méritos tiene? Empezó, su primer trabajo fue en Los Cuatro Fantásticos, fue la primera vez que firmó y fue, bueno, pues con un episodio de relleno y bueno, pues un estilo muy curioso. Lo que pasa es que después pasó a una de las grandes series de culto que fue El Caballero Luna, cuando empezó muy el estilo de Neal Adams, muy oscuro, donde, bueno, pues tenemos a un mercenario poseído por un dios egipcio. Y después, bueno, pasó, como hemos, como ha ocurrido tantas veces, a quizá el personaje que, bueno, pues por el cual tenemos que empezar a investigar qué va a ser la siguiente generación, que es Daredevil. Porque hemos hablado de Frank Miller, hemos hablado de Mazzucchelli, hemos hablado de mucha gente que ha pasado por Daredevil, y bueno, pues él también ha pasado por ahí y hace un trabajo muy bueno. Que por cierto, muy buena noticia para los aficionados al DVD, porque salen 6 DVD en un pack Marvel, de grandes héroes Marvel, por 30 euros, que no está mal. No, la verdad es que es una buena excusa para tener todas las películas recogidas. Y están ahí Daredevil, están las dos primeras de X-Men, Elektra, están los Cuatro Fantásticos, o sea, y un documental sobre cómo nació la Marvel, o sea, que muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, como estamos viendo, el mundo del cómic está muy muy a la moda del cine, también, bueno, pues el mes que viene Superman, ya hemos visto el trailer del Motorista Fantasma, el definitivo. ¿Y qué tal? Tiene muy buena pinta, tiene pinta de efectos especiales, ya hemos visto Moto, ya hemos visto el verdadero Motorista Fantasma, y bueno, pues se lo han currado bastante, va a ser muy espectacular. Lo que pasa es que ya nos han puesto los dientes largos, porque hasta febrero, nada de nada. ¿Por qué está hasta faltando, febrero, nada de nada? Qué barbaridad. Pero bueno, volviendo a nuestro protagonista, al Frankevich este, es el gran entintador, va a ir al Salón del Cómic de Barcelona, y bueno, pues como tú has dicho, ha trabajado en los Cuatro Fantásticos, en Daredevil, en Dan Defensor, como me gusta a mí decir. Exactamente. Sí, y qué más, Bueno, pues tenemos como uno de los grandes referentes en el que lo tenemos, los españoles son en dos obras. Una es la saga Lobo Místico de los Nuevos Mutantes, a la que están tan de moda, donde revolucionó un poquito el mundo del cómic y del diseño, porque antes eran historietas clásicas, muy definidas, personajes muy normal, muy antropomórficos. Sin embargo, bueno, pues Bill Sienkiewicz se define pues una persona quizá un poquito difícil de leer al principio, porque bueno, juega un poquito con el collage, con los colores, con muy difuminados, muy poco definidos. Sin embargo, bueno, pues crea personajes y una atmósfera muy opresiva que para la saga en cuestión venía muy bien. Y después creo quizá una de las sagas definitivas de Elektra, que fue Elektra Asesina, en la cual desata y crea una Elektra completamente despiadada y bueno, pues con muchos toques de blanco, negro y rojo, solo jugando con esos tres colores y un poquito las formas en negro, que llamó mucho la atención y bueno, pues dividió a los fans entre los que lo adoraban y los que terminaron odiándolo, porque costaba mucho leer. Sin embargo, bueno, pues una vez analizado, es una gozada y la gente, aunque cuesta un poquito, sí les recomendamos que lo descubran, porque es otro modo de leer cómic. No solo son pin-ups, no solo son gente muscular y muy definida, sino también, bueno, pues también es avanzar y tener un estilo distinto. Bueno, en todo caso es una autoridad reconocida dentro de la Marvel, ¿no? Sí, es una autoridad dentro de la Marvel, ha sido tintador de muchos autores, que ha ayudado a realzarlos un poquito, ha sido unos portadistas oficiales también de Marvel, y bueno, pues autores como Brian Bendis o como ha sido Neil Gaiman para una historia también de Delirio, de Sandman, lo han llamado para trabajar con él, porque bueno, nos ha creado un estilo muy onírico, muy que da que pensar y bueno, pues da que imaginar. También ha hecho portadas para discos, ¿no? Ha hecho portadas para discos de varios autores también, como cosas muy curiosas, ha participado en el diseño de los Juegos Olímpicos de Invierno de Estados Unidos, donde definió a bastantes ejercicios y bastantes representadores de, vamos, participantes de las Olimpiadas. Y luego, bueno, pues también, como mucha curiosidad, ha hecho un cómic para Matrix, para la web de Matrix, lo llamaban los Wachowskis para Animatrix, y luego para colgar algún número y esbozos en la red, que bueno, pues llama mucho la atención. Y luego, bueno, pues como curioso, también ha participado en los diseños de La Momia, de Sin Perdón, La Milla Verde, El Grinch. La verdad es que, bueno, está en casi todos los ámbitos, e incluso tiene una galería donde se exponen portadas suyas. Sí, también es Sin Perdón. Ha hecho póster Sin Perdón para las promociones y los diseños de interiores. Sí. Bueno, pues nada, ya conocemos algo más sobre Bill Frankevich. Sí, y luego, bueno, pues una cosita más curiosa, que además a los amantes de la música, ahora que está Digi y viene ahora, pues bueno, recomendar Good Child, que es la leyenda de Jimi Hendrix, que bueno, este autor ha dibujado, ha entintado y coloreado el álbum, y bueno, pues está muy curioso, es una manera de ver la música de Jimi Hendrix y un poquito su vida, pues recorrido por un estilo muy eso, muy setentero en el aspecto del diseño y bueno, pues de la imaginación y sobre todo, bueno, pues de la composición. Qué original, qué curioso, la vida del Voodoo Child, ¿verdad? Exactamente, además ha salido hace poco, ha sido un éxito muy curioso y la gente, bueno, pues aquí andamos con muchas ganas de verlo y hay que reconocer que es una obra muy, muy buena. Muy bien, Raúl, pues estoy aquí con la cazadora puesta, estoy en pleno escalofrío. Ya hemos visto, es que claro, intentamos ser como el hombre de hielo y al final estar demasiado tiempo dentro del congelador no nos ha venido bien ninguno de los dos. Sí, sí, ¿no tendrás una cámara isobárica para mí o algo? Estoy hablando aquí con Magneto, después de lo que ha pasado, a ver si podíamos intentar arreglar algo. Y intentar, pues eso, una cura para todos. ¿Cómo? Ya que han sacado una en X-Men 3, pues tener una para nosotros también. Exactamente, qué gran frase, una cura para todos. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene.